Acompañando el crecimiento desde el aire. Espacio de educación temprana del desarrollo infantil. Escuela Especial 21, El Bolsón. Hola, hoy vamos a hablar de sueño. El proceso del sueño cumple funciones importantes para nuestra vida cotidiana. Y cualquier trastorno vinculado con el dormir afecta nuestro funcionamiento general. La regulación del sueño, vigilia, es importante no solamente para los niños. Nuestro organismo está preparado para captar señales que le indiquen cuándo dormir y cuándo estar despierto. Por eso, es importante crear hábitos concretos que favorezcan el mantenimiento de los ciclos del dormir. Mientras dormimos, el cuerpo repone energía, el cerebro realiza muchas tareas vinculadas con el aprendizaje y la memoria. En los bebés, el descanso favorece la producción de la hormona de crecimiento. Esta hormona tiene efectos importantes en la retención del calcio y la estimulación del sistema inmune. Algunos recursos pueden ser introducir diferencias entre el día y la noche, más o menos sonidos, más o menos luces, juegos corporales durante el día y juegos más tranquilos previos al dormir, hábitos de la familia, el baño caliente, una música suave, etc. Recordemos que sostener los hábitos de sueño, alimentación e higiene en un pequeño o en una pequeña no solamente está favoreciendo su desarrollo corporal, sino también a su contención emocional. Hasta la próxima.